Desde el equipo de gobierno se ha reconocido la escasez de viviendas sociales. Informaban que hay 70 solicitudes a la espera de recibir una. Y la edil de Bienestar Social, doña Marisa Márquez, reconoció que no hay suficientes viviendas sociales para atender la demanda actual y apostó por construir más, arreglar las existentes e incrementar la bolsa de alquiler que puso en marcha el Gobierno de Navarra. Para informar de estas cuestiones y explicarnos algún que otro tema más, está con nosotros, como ya han escuchado en el inicio del programa, la concejal de Bienestar Social, doña Marisa Márquez, a quien le damos las gracias y le pedimos que nos explique esas en qué momento se encuentra en este momento estas solicitudes, como bien decía en la rueda de prensa. Bienvenida, Marisa Márquez. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues como comentabas, desde que entramos al equipo de gobierno lo que hemos hecho es trabajar en tres direcciones para conseguir cubrir esa demanda social que hay de vivienda social por la situación que están viviendo muchas familias. Hasta ahora lo que hemos hecho es dignificar y arreglar las viviendas nuestras y empezar a rehabilitar. Conseguir junto con la PA y la ORBE en la comisión mixta que el Gobierno de Navarra abriese esa bolsa de vivienda de alquiler, llegar a un compromiso, a un convenio para que esa bolsa de alquiler se difunda y se engrose de viviendas que puedan dar respuesta a la demanda, que poquito a poquito pues vamos consiguiendo. Y también estamos trabajando con el Gobierno de Navarra para que se construya más vivienda social. Cuando escuchábamos la semana pasada la rueda de prensa de Natalia Castro de Unión del Pro Navarro, ella explicaba que no sabía por qué este problema no se había puesto en la mesa de bienestar, porque al ser un tema importante, ¿por qué no se estaba tratando en la mesa de bienestar? ¿Por qué no lo hacíais público y lo tratabais en privado? Una de las... Yo creo que en numerosas ocasiones públicas y privadas, y cuando hemos estado hablando con la Subinsa, con la Orbe, cuando la bolsa de alquiler, hemos manifestado esa necesidad de vivienda social. En la comisión se ha ido informando mes tras mes la situación de esas viviendas, las que se iban desalojando, las que se iban ocupando, las que se iban arreglando. O sea, no entiendo muy bien esa declaración, porque desde el principio, o sea, lo que es hay demanda social y hay unas viviendas sociales que tenemos que rehabilitar y que terminar de arreglar. Ellos hablaban de que en 2016 sí que había una enmienda que presentaron que se aprobó en el tripartito, pero que en 2017 os plantearon una enmienda también para mejorar viviendas y que vosotros desde el tripartito la denegasteis. ¿Qué motivos teníais para denegar esa enmienda de mejora de viviendas que así hubiera hecho que hubiera más posibilidades para esa vivienda social? Pues que esa enmienda, como otras de las que presentaron, no tenía sentido, porque si la aceptábamos, estábamos reduciendo a cero la inversión en actividades para medio ambiente. Toda la escuela de sostenibilidad, todo lo que es proyectos que se están haciendo desde medio ambiente, suponían dejarla la partida en cero. Y lo que el dinero, el incremento que planteaban, era para la rehabilitación de la vivienda de Alberto Pelería, que se había hecho una estimación. De esa estimación, nosotros lo que hicimos es trabajar con empleo social, que hemos incorporado dos técnicos formados para ello, de albañiles y de mantenimiento, y ellos nos comentaron que sí que se podía rehabilitar con ellos y ahorrarnos así mucho dinero. Entonces estamos haciendo lo mismo que se pedía en esa enmienda, por menos dinero, y la partida de actividades de medio ambiente sigue estando ahí. A ver si me entiendo, ¿eh? A ver si me comprendo lo que me está tratando de explicar, señora Marisa. Por un lado, en esa enmienda que vosotros denegabais, la enmienda que presentaba UPN para reparar esas viviendas social para destinarla, ustedes la denegasteis para seguir realizando actividades de medio ambiente y además también con los personal que trabaja para el ayuntamiento en materia de reconstrucción o de albañiles. Vamos a ver si me explico un poquito mejor. Vamos, ¿vale?, a intentarlo. En toda enmienda tú tienes que decir de dónde quitas dinero y de dónde lo pones. Correcto. ¿Vale? En esa enmienda se planteaba quitar el dinero de las actividades de medio ambiente, todo, ¿vale? Y se planteaba incrementarlo en rehabilitación de vivienda, en mantenimiento de vivienda nuestra, para la rehabilitación de dos viviendas en Alberto Pelairea, que son las que actualmente están rehabilitando el Grupo de Empleo Social Protegido. ¿Vale? Que es un grupo de empleo que se deriva desde Bienestar Social a aquellas personas que están en una situación de desempleo y que necesitan un trabajo previo, ¿no?, de incorporación, de formación, de motivación, y al que hemos incorporado este año dos técnicos, uno de mantenimiento y uno de albañilería, lo que nos permite hacer una formación mejor para esos usuarios del empleo social protegido y también optimizarlo el ayuntamiento para hacer cosas que mejoren nuestra ciudad, y en este caso las viviendas sociales. ¿Me he explicado mejor? Yo creo que ahora sí. O sea, que con esa enmienda, en lugar de aprobarla, vosotros habéis mantenido las actividades de medio ambiente, y también lo que habéis conseguido es contratar a dos personas que forman a los que dais ese trabajo. No. El, ya lo siento, ¿eh? Pero no, que prefiero enterarme. El empleo social protegido tiene su grupo de monitores, son tres monitoras, una trabajadora social y sus veintitantos usuarios, ¿vale? Que trabajan en él. Y realizan distintas actividades de mejora de colegios, ayudan en deporte, ayudan en mantenimiento de edificios municipales. Y en este caso estamos utilizando este empleo para poder rehabilitar las dos viviendas que planteábamos rehabilitar. No se han contratado específicamente para esta rehabilitación, sino que hemos aprovechado el empleo para que una de las actividades que están haciendo este año sea la rehabilitación de dos de nuestras viviendas. Pero esa enmienda entonces no tiene nada que ver. O sea, esa partida... No. Eso te quiero decir, ha ido íntegra a actividades de medio ambiente. Sí, se ha quedado como eso estaba. Nosotros teníamos nuestros 60.000 euros en la partida de mantenimiento de vivienda social, que las hemos invertido en lo que habíamos dicho, en mejorar algunas de las viviendas que ya estaban ocupadas y en rehabilitar estas dos que estamos en ello. Vale, pero entonces vosotros habéis decidido, en lugar de utilizar ese dinero, utilizarlo para actividades de medio ambiente, no para contratar ni para poner en marcha la escuela social de construcción. Que eso ya estaba creado, te quiero decir, Marisa. Sí, claro que ¿no? Sí, son cosas independientes. Por eso está la partida de ciudades de medio ambiente y está la partida para arreglar vivienda. Eso es, vale. ¿Vale? Pues, con menos gracias, dinero, Marisa, hemos conseguido hacer lo mismo. Bien. Dicho esto, nos encontramos con ese problema. Espero que los oyentes lo estén entendiendo, ¿eh? Yo creo que nos estamos explicando, y para eso es esta entrevista, ¿vale? Estamos intentando. Para explicar este problema que tenemos en la capital de la Ribera, porque esto es un problema. Estamos hablando de personas que no pueden pagar una renta de 80, 100 euros al mes, 200 euros al mes, o incluso están pasando dificultades económicas. ¿Estamos hablando de este problema, Marisa, o no? A ver, el problema de la vivienda social es que hay poca vivienda de alquiler actualmente en Tudela, con unos alquileres en torno a los 400, 500 euros, y si está en malas condiciones, 300, que para la gente que tiene pocos recursos le resulta muy difícil acceder a ellas, porque además hay muy pocas. Y vivienda social están todas ocupadas. ¿Y qué permite estar en una vivienda social? Pues pagar conforme a la renta, a los ingresos que se tienen. Entonces pagan unos alquileres mucho más baratos. Y eso les permite desahogarse en todos los sentidos y poder organizar su vida mucho mejor. Lógicamente. Pero hay que explicar que hay diferente parque de viviendas. Por un lado, el del gobierno de Navarra, que está gestionado por Nasubinsa, y por otro lado, el del parque propio de la ciudad de Tudela. Eso es. El gobierno de Navarra tiene unas viviendas, ¿vale? Él y otras empresas que están con concierto con Gobierno de Navarra. En total hay casi 300 viviendas en la zona de aquí. Y nosotros tenemos 49 viviendas. De esas, actualmente se pueden utilizar 44, ¿vale? Porque tres de ellas están cerradas porque necesita rehabilitación todo el edificio. Otra es la de emergencias y otra es las antiguas oficinas del CAI. Por lo tanto, serían lo que se está pagando por esas 44 viviendas es lo mismo que las de Nansubinsa, o son diferentes. Son diferentes porque tenemos ordenanzas diferentes. Una es a nivel de gobierno de Navarra, que tiene unos parámetros establecidos, pagan un poquito más que las nuestras, y las nuestras tienen una ordenanza propia que está creada para que sean viviendas de paso de un máximo de 2 años. Eso no quiere decir que no haya familias que lleven más tiempo por distintas circunstancias, y unas cuotas más bajas, ¿vale? Para que se utilicen en momentos críticos en los que no hay ningunos ingresos, unos ingresos mínimos, están pendientes de algún tipo de requisito. Cuando habláis de construir vivienda, ¿estáis hablando de con fondos propios del Ayuntamiento de Tudela o pagado por el Gobierno de Navarra? Estamos hablando de Gobierno de Navarra. Colaborando nosotros, si hay que colaborar en suelo o en algo, pero estamos hablando que Gobierno de Navarra, dentro de esas más de 500 viviendas que anunció se van a construir de vivienda social de alquiler, pues se construya también aquí. ¿Ha coincidido tu rueda de prensa, vuestra rueda de prensa, con que la semana pasada UPN planteara esa polémica, o no tiene nada que ver? Sí, ha coincidido en el sentido que lo comentaba en la rueda de prensa. Muchas veces al equipo de gobierno yo creo que lo que nos pasa es que nos ponemos a trabajar y se nos olvida decir todo lo que hacemos. Entonces, a raíz de esa rueda de prensa, que yo no terminé de entender el motivo cuando estaban dando todos los datos todos los meses, dijimos, oye, pues es que igual no hemos informado a la ciudadanía de todo lo que hemos hecho y estamos haciendo para mejorar esta situación. Por eso se ha dado para explicar. ¿Y qué es lo que habéis hecho para mejorarlo? Pues desde que llegamos, a nivel de nuestras viviendas municipales, lo que hemos hecho es actualizar contratos, recuperar pisos que estaban vacíos en desuso, arreglar viviendas de... ¿Tienes los datos de cuántas habéis actualizado, cuántos habéis recuperado? Exactamente, de cuántas hemos actualizado, porque había contratos que están a personas a nombre de personas de función que habían fallecido. Esos datos concretos no los tengo, pero realizadas, por ejemplo, se realizan dos viviendas que actualmente viven dos madres solteras. De las viviendas de las 49 de Tudela. Sí, de las nuestras. Yo estoy hablando de nuestras de viviendas. Municipio. Nuestras viviendas lo que hemos hecho es dignificarlas, limpiar zonas comunes, arreglar, poner al día contratos, recuperar llaves de pisos que estaban vacíos. Pues esas pequeñas grandes cosas que creo que había que hacer hace mucho tiempo. Formamos la comisión mixta y hemos conseguido en estos dos años que la bolsa de vivienda de alquiler esté hábil y tengamos ya tres viviendas en la bolsa y alquiladas, otras seis en trámites y otros más de 50 usuarios que han preguntado cómo funciona el programa, y estamos trabajando con Gobierno de Navarra para la construcción de vivienda social, y que espero que en 2018 y en breve podamos dar noticias en esa dirección. Bueno, pues de momento estas son las noticias. Entendemos que la labor que ha hecho Nasubinsa en cuanto a promocionar el hecho de que tu vivienda social, o sea, tu vivienda puede estar gestionada por Nasubinsa, la seguridad que les da a los usuarios que Nasubinsa se haga cargo de muchas de las cuestiones que preocupan, porque al final una vivienda, si la dejas con un buen propietario, pues es una bendición. Pero ojo lo que puede pasar con las viviendas y los grandes problemas que nos estamos encontrando en esta zona cuando un desalmado, sea de donde sea, puede ser de Tudela o de mi pueblo, de Rivaforada o de otro país, no tiene una consideración y te deja la vivienda hecha unos zorros. A ver cómo levantas eso, porque eso es un grave problema, Marisa. Claro, pues por eso, por ejemplo, en la vivienda nuestra social tenemos un educador a tiempo parcial, que es el que da vuelta por las viviendas y el que se coordina con las trabajadoras sociales, el que se coordina con la persona que se encarga de los arreglos, porque hay que hacer un seguimiento y un trabajo integral de esas personas, de esas familias, para que salgan de la situación. Y luego desde aquí animo a todas las personas que tengan una vivienda vacía a que la incorporen a la bolsa de vivienda del Gobierno de Navarra, porque como decías, es una garantía. Tú entregas una vivienda en unas condiciones y sabes que te la van a devolver en las mismas condiciones, que vas a recibir todos los meses el alquiler y que te van a ayudar a arreglar si tienes que cumplir algún requisito que no lo cumples, te van a pagar tres meses de alquiler. O sea, que yo creo que son todo garantías y que ganamos todos y todas, los que no tienen vivienda y los que la tienen y no la usan. Ha estado con nosotros la concejal de Bienestar Social, doña Marisa Márquez, que agradecemos mucho que haya venido para aclararnos este tema, que es algo que al final, pues hasta que no te toca no lo conoces, y que, como ya han podido escuchar, existen en Tudela unas 350 viviendas para apoyo de estas situaciones, 49 de ellas de propiedad del Ayuntamiento de Tudela, 300 gestionadas por Nasubinsa. Y otras empresas. Y otras empresas, bien puntualizado. Y que, por otro lado, también ha querido explicar esa enmienda del grupo UPN de Tudela, los motivos por los que no la aprobaban. Uh-huh. Así es. ¿Nos hemos aclarado? Yo creo que sí, espero que los espectadores también. Y sobre todo, que personas que tengan un piso o una vivienda que la quieran alquilar, que tengan esa garantía, ¿no? Nasubinsa, que por parte del Ayuntamiento entendemos que totalmente coordinados, comunicados al 100%, y en cuanto a esa gestión de esas 49 viviendas del Ayuntamiento de Tudela, ¿qué diferencias hay con la de que gestiona Nasubinsa? Bueno, básicamente es las condiciones de alquiler, los precios que se pagan y el que una es más temporal que la otra, ¿vale? Por todo lo demás, yo creo que es muy similar el funcionamiento. Y informarse, se pueden informar, como comentabas, tanto en el ayuntamiento como en Nasubinsa, de cómo funciona esa bolsa de alquiler, y les pueden facilitar toda la información y todos los papeles que se necesite. Muchas gracias, Marisa Márquez. Gracias a vosotros por invitarnos.